debido al festival Bajo las Olas, que se está realizando en estos momentos desde el pasado lunes y hasta el próximo sábado. Se estará realizando este grandioso festival que es en beneficio para el medio ambiente, para nuestro planeta. Y el día de hoy nos acompaña nuevamente el profesor César Gopar, también la arquitecta Claudia, y hoy nos acompaña un invitado especial, el Hermenegildo Silva Mijangos, quien va a hablar acerca del tema del día de hoy. El tema del día de hoy es sobre el agua que bebemos, el agua que tanta falta nos va a hacer en algún momento, y esperemos que con estas cosas como el festival que se está haciendo aquí en Puerto Escondido, ojalá poco a poco busquemos la manera de tener agua, ¿no? El futuro, porque sí, de acuerdo a algunas cosas que yo he visto en investigaciones, programas y demás, va a ser muy difícil que en algunos años exista agua potable. Entonces, bienvenidos nuevamente, profesor César, y hoy nos toca hablar del agua que bebemos. Así es, Javier, muchas gracias. ¿Cómo estás? Mira, el tema de hoy es un tema muy sensible. Es el segundo tema en importancia para nosotros aquí en Puerto Escondido, porque el agua la sufrimos hasta que no la tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el festival tuvo como punto nodal esto del agua, ¿no? Bueno, el agua, ¿cómo lo vamos a tratar? Vamos a ver dos vertientes, el agua potable y las aguas residuales. Puerto Escondido es un centro de población relativamente nuevo, que está fundado en un área que carece de un manto acuífero, como lo tiene Bajos de Chila, como lo tiene los alrededores del río Colotepec. Por lo tanto, es una población que necesita traer sus áreas desde el exterior. Entonces, eso limita a los gobiernos municipales, a las administraciones, su inversión frente al agua, porque tienen que hacer inversiones relativamente mayores, ¿no?, a otras comunidades. Para empezar, sobre el agua potable. Uno, es el desperdicio en el hogar. No tenemos cuidado con cómo nos lavamos los dientes, cómo nos rasuramos, que dejamos la llave abierta gota a gota. Una gota diario en 12 horas llena una cubeta de 30 litros, ¿no? Y nadie toma en cuenta eso, ¿no? Lo dejamos así como si fuera cualquier cosa. Luego tenemos fugas en el sistema. Nuestro sistema de distribución de agua potable aquí en Puerto Escondido es viejo, no ha habido mucho recambio. Ahorita el ingeniero les va a hablar más de eso. Entonces tiene muchas fugas, ¿no? Otro problema que tenemos, que tiene el sistema de administración, es que no se paga el agua. Hay mucha gente que es morosa con esto. Y ahí pues ahorita es una cuestión de conciencia, porque no hay las leyes que nos puedan aplicar y digan, si no pagas, te la corto. Entonces, eso es un problema grave. Esto es en cuanto al agua potable. El agua potable es el agua que bebemos. Ahora, en aguas residuales, no regulamos aquí en Puerto Escondido las descargas. No sabemos si tienen pintura, no sabemos si tienen aceite. Mezclamos el agua de lluvia con el agua del drenaje. No se privilegian otras alternativas de tratar la excreta humana. ¿Qué digo con esto? Que normalmente las administraciones prefieren invertir en meter un sistema, meter los tubos, el sistema de drenaje, pero se olvidan que los sistemas de tratamiento aquí en Puerto Escondido son obsoletos, que no sirven, ¿no? Que hasta el momento los que se han instalado no sirven, ¿no? Así tal cual, y pueden ir, pueden checar, y es más, no, ninguno de los sistemas instalados aquí en Puerto Escondido para tratar el agua cumple con la norma oficial mexicana, y ninguno tiene el permiso, por eso es que no la cumplen, ¿no? Necesitamos encontrar nuevas formas de cómo tratar nuestras aguas negras, ¿no? A ese sentido, aquí el ingeniero nos va a hacer el favor de ahondarnos más en el tema, ¿sí? Así es, profesor César. ¿Le parece si vamos a un corte y regresando para que agarremos todo el tema completo y realmente tenga una buena explicación y el público que nos está escuchando a través del 94.1 se entere de qué tan importante es el agua que bebemos, el agua potable? Regresando del corte, estará con nosotros el ingeniero Hermenegildo Silva, quien nos va a hablar acerca del agua potable y de aguas residuales. Así es que no le cambien del 94.1. Vamos rápidamente a un corte y ya regresamos para seguir platicando acerca del tema del día de hoy, que es el agua que bebemos. A continuación, el ingeniero Hermenegildo Silva nos va a comentar un poco acerca de qué es el agua potable y qué son las aguas residuales. Bueno, muy buenas tardes a este auditorio. Gracias a los organizadores del Festival Bajo las Olas de Puerto Escondido por invitarme a esta entrevista. Gracias al profesor Gustavo, al licenciado César, que nos acompañan esta tarde. Y bueno, el tema es un tema muy importante. Yo creo que me voy a abocar exclusivamente a lo que es pues de dónde viene el agua potable que dotamos a Puerto Escondido. Nosotros en el margen derecho del río Colotepec tenemos ubicados 6 pozos que están ahorita en operación y en promedio cada pozo tiene una potencia de 80 caballos de fuerza. Cada pozo aporta un promedio de 30 litros por segundo. Tenemos un total de aportación de ese acuífero nada más que casi de 170 litros por segundo. Con esto aún no es suficiente, entonces las autoridades vieron la opción de poder implementar otras fuentes de captación y se buscó la cuenca de Bajo de Chila, cerca del Cerro de la Vieja. Por ese lado se construyeron 3 pozos de semiprofundos, de los cuales uno está en operación con un equipo de 100 caballos y aporta un gasto de 35 litros por segundo, teniendo un total aproximado de cerca de 200 litros por segundo que se suministran a Puerto Escondido. Considerando pues que Puerto Escondido es una ciudad que tiene también cerca de 50.000 habitantes y que este sistema pues dota de servicios a más de 20 colonias, dentro de ellas la colonia Lázaro Cárdenas, Santa María, Tamarindos, Zicatela, La Libertad, el sector centro, el sector Hidalgo y las colonias más importantes de Puerto Escondido, como son la colonia Aeropuerto, colonia Benito Juárez y el centro exclusivamente. Tenemos que informar, que hacer conciencia de que la ciudadanía debe saber que el 100% del agua que llega a nuestros domicilios es bombeada. O sea, no tenemos ningún litro de agua que nos llegue a nuestra red que sea por gravedad. El 100% es bombeada, entonces debemos hacer conciencia de que esto tiene un costo de luz eléctrica, ¿no? Y que debemos de estar conscientes también de pagar nuestra cuota que nos corresponde por este servicio. Yo he estado muy cercano a estos sistemas porque mi especialidad es agua potable y agradezco pues definitivamente la invitación a estos temas tan importantes. Y después considerar que dentro de esta ciudad hablaríamos de un 30-35% de la ciudad que tiene servicio de drenaje, específicamente el centro de Puerto Escondido y algunas otros sectores que es en una mínima parte. Porque las colonias, como es la colonia Aeropuerto, en este tiempo se están construyendo apenas las redes de drenaje. La colonia Benito Juárez, que es una gran área poblada, está también en proyecto su drenaje. Los sectores, desde el sector A, B, C, D, son áreas que pues ahorita están funcionando con fosas sépticas, ¿no? Y que aún así estamos sufriendo ya un gran problema con las aguas residuales. Hablando en números, nosotros tendríamos que decir que de esos dos, considerando proporcionalmente a la cantidad de habitantes que tienen del servicio de drenaje, hablaríamos de un 30% de toda el agua que se suministra, que se convierte en agua residual, y el otro 70% de población aquí en la ciudad es que pues tienen un servicio medianamente de drenaje, como son fosas sépticas, ¿no? Y ese 30%, pues hablaríamos de cerca de 50 metros, 50 litros por segundo, que son los que se van al colector principal que lleva las aguas al área de Punta Colorada, donde se tratan estas aguas residuales. En el centro de la población, ya hablando de las aguas residuales, tenemos específicamente en la bahía principal dos cárcamos de bombeo de aguas residuales, que es el cárcamo 1, en el cual tenemos tres bombas de 10 caballos de fuerza, las cuales reciben cerca de 10 litros por segundo, y esta agua residual la bombean al cárcamo 2 con el objetivo de eliminar las condiciones de contaminación en esta área. Y al cárcamo 2 nos llegan de diferentes sectores las aguas residuales, como es de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta oriente, y hasta la cuarta norte, hacia abajo. Toda esa agua se descarga al cárcamo 2. En este cárcamo, que está a un lado del puente de regadío, al margen derecho también, tenemos tres bombas para bombear aguas negras de una capacidad de 100 caballos de fuerza. De estas, en este momento están operando dos, y una está en reparación. Actualmente, también a este mismo cárcamo le llega una descarga de un fraccionamiento que se llama Lomas del Puerto. Este fraccionamiento hace algún tiempo se conectó al cárcamo 2, pero que con las lluvias que apenas surgieron hace 15 días, fue averiada esa tubería. Y ahorita Puerto, yo creo que tiene una emergencia de poder conectar esas aguas al cárcamo, porque ahorita están descargando a la lagunita. Bueno, entonces yo diría que aquí es un llamado emergente, urgente, a las autoridades para que vean la forma de cómo conectar o reparar esa línea para poder evitar medianamente la contaminación a esta lagunita, ¿no? Y reparar los otros equipos para poder expulsar todas las aguas residuales que llegan a ese cárcamo. De ahí, las aguas llegan más o menos a un punto determinado por ahí, la altura de la Hielera, por la carretera costera, y de ahí se van por gravedad hacia Punta Colorada. Ahí en Punta Colorada se encuentra una planta de tratamiento combinada. Hay una parte que trabaja por una tecnología de lodos activados, y otra que es de pantanos artificiales. La de pantanos artificiales trata 10 litros y la de lodos activados trata 15 litros por segundo. En este momento se encuentran las plantas en una rehabilitación, están dando una limpieza porque la planta de tratamiento de aguas residuales de pantanos artificiales pues sufrió una serie de taponamientos por las fuertes lluvias, y ahorita están trabajando en su limpieza. También se está construyendo en esa planta. El día de ayer teníamos la oportunidad de visitar este lugar. Se está construyendo un área que se va a llamar lecho de secados, para poder expulsar los lodos, los sólidos de la planta de lodos activados. Entonces, pues vemos que medianamente las autoridades pues como que ponen el interés, pero que necesitan un mantenimiento permanente de estas plantas, pero muy permanente, que estén muy cercanos a estos residuos, porque realmente es una situación muy preocupante la contaminación que llega a estos puntos de nuestro océano, ¿no? Así es, me parece. Yo creo que pues siempre la inversión de parte de de las autoridades va a hacer siempre falta, ¿no? Es lo que creo yo hace falta, tener una inversión para tener más plantas y no solo tenerlas, sino darles el tratamiento adecuado y seguido como lo está comentando, ¿no, ingeniero? ¿Algo más que desea agregar? ¿Algún consejo para las amas de casa? ¿Cómo, pues, tratar de evitar gastar menos agua? Y usted que sabe un poquito más de eso. Pues sí, definitivamente es importante que todos tomemos conciencia de que, como decía yo anteriormente, de que el 100% del agua que llega a Puerto Escondido es bombeada y que, bueno, le cerremos un poco la llave, ¿no? Algunas personas se dan el lujo de tirar el agua, de no reparar sus flotadores cuando se llena su tinaco todavía. Continúa por horas el chorro ahí desperdiciándose cuando otras colonias lo necesitan, o algunas personas utilizan las llaves, las dejan abiertas en sus prados, en sus pastos, cuando podíamos implementar algún aprovechamiento en las casas de las aguas jabonosas o semifiltrarlas para poder aprovecharlas y regar los prados, ¿no? Entonces, pues, el llamado a todos los ciudadanos de Puerto Escondido para que tomen conciencia en esta situación y podamos apoyar a los administradores, a las autoridades en turno, para que puedan tener en puerto un organismo operador autosuficiente, un organismo operador que tenga solvencia para poder hacer los pagos de energía eléctrica, de sus recursos humanos y de todos los materiales que se puedan programar para que inclusive tengan stock de materiales y de equipo y podamos nosotros disfrutar de un servicio de calidad en Puerto Escondido. Sí, me parece muy bien. Vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos a ver algunas soluciones con la arquitecta Claudia acerca de cómo podemos evitar de que sigamos gastando más agua y a lo mejor por ahí gastar menos, ¿no? Lo comentaba el ingeniero, ya no a lo mejor lavar el coche con todo y la manguera, que yo he visto muchas veces, sino utilizar cubetas de agua y medirse para lavar, por ejemplo, el coche de agua, o no dejar tirada la manguera al pasto para que se riegue todo el jardín y pues se tira de más, ¿no? Se tira de más el agua cuando a lo mejor hay poblaciones o hay colonias que ni un litro de agua tienen a lo mejor por varios días o semanas, porque así pasa y lo he visto en algunos reportajes o en cuestiones que pasan en esta vida cotidiana. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos a culminar el tema del día de hoy, el agua que bebemos. Para que nos diga qué soluciones proponen a la arquitecta Claudia Germán. Adelante. Gracias, Javier. Pues sí, el agua es un elemento indispensable para la vida. Tanto el planeta como los seres humanos estamos conformados en mayor parte de agua y solo el 2.5% del agua de este mundo es agua dulce y el 70% de esta agua tristemente está contaminada. El factor que más contamina el agua es la industria, pero en menor medida también los descuidos humanos contaminan este recurso tan importante. Y bueno, ahora de lo que voy a hablarles un poquito es lo que cada uno de nosotros podemos hacer desde nuestros hogares para poner nuestro granito de arena y así ayudar a evitar la contaminación de este elemento que nos mantiene vivos. Por ejemplo, como mencionábamos el lunes, algo importante es no permitir que las pilas lleguen a tener contacto con el agua. Les repito la información, una sola pila que llegue a tener contacto con el agua puede llegar a contaminar hasta 600.000 litros, imagínense. Entonces es importante separarlas. Otra cosa que no debemos permitir es que los aceites, especialmente los de automóviles o la pintura, escapen de su lugar, pues cuando quedan sobre la calle o se vierten en el desagüe, una gotita de aceite puede contaminar más de 1.000 litros de agua. Y bueno, esta agua eventualmente va a llegar al mar o a los ríos, que son la fuente del agua potable que nosotros consumimos. Entonces es muy importante ser considerados con el agua y con nuestras fuentes de agua. Otra cosa importante es cuidar el detergente que usamos, pues les repito, eventualmente llega a las fuentes de nuestra agua potable. El detergente, así como el cloro, contaminan el agua, matando especies que son necesarias para mantener el equilibrio. Mucha gente también usa ácido muriático para limpiar. Imagínense este ácido muriático cuando termina en alguna de las lagunitas, como nos comentaba el ingeniero que está llegando a nuestro desagüe, ¿qué cantidad de especies no mata? Por favor, las personas que limpien con ácido muriático, reduzcanlo al mínimo o mejor no lo hagan, pues hace muchísimo daño. Vamos a preferir los detergentes que son biodegradables. Esto quiere decir que son detergentes, son jabones que se deshacen. Los que no son biodegradables, sus moléculas permanecen a pesar de que ya lleven muchos años y estas moléculas, pues como les repetía, terminan contaminando el agua. Otra manera de cuidar el agua es ahorrarla, como mencionaba hace unos momentos el ingeniero, y usarla con conciencia para que el agua nos dure limpia. Hace poco Javier me comentaba un hombre que conocí, pero mira, si está lloviendo un montón, ¿cómo me dicen que falta el agua? Y bueno, aquí estamos viendo que en realidad puede que haya mucha agua de la lluvia, pero el agua bombeada que llega a nuestros hogares es otra cosa. Entonces tenemos que mantener limpias las fuentes de nuestra agua. El granito de arena que el Festival Bajo las Olas propone para el día de hoy es para ahorrar agua a la hora de jalarle al baño. Podemos meter, por ejemplo, un tabique en nuestro tanque de agua o una botella de un litro de agua llena de agua o de piedritas. Si no cupiera la de un litro, podemos meter dos de 600 y taparla, así que con cada descarga estaremos ahorrando un litro de agua. Ahora, suponiendo que en una familia de cuatro personas, cada una le jale tres veces al baño, ya son 12 litros de agua al día que se están ahorrando, lo que nos da 360 litros al mes y más de 130 mil litros en un año. Y eso suponiendo que fueran nada más tres veces las que le jalamos. Entonces los invitamos a que pongan su granito de arena, ustedes también, que cada quien haga lo que puede hacer, lo que está en sus manos. Y esta bonita actividad que el festival propone es muy sencilla, poner en su tanque del WC un tabique o una botella de un litro llena de agua tapada para que con cada descarga se vaya un litrito menos. Y pues cada quien tener la conciencia de lo que se consume, de lo que se tira y cuidar que las sustancias tóxicas no alcancen nuestras aguas. Sí, me parece muy bien, ¿no? Ese es uno de tantos tips para ahorrar agua, ¿no? Y es muy bueno porque sí realmente a veces no todas las tazas del baño, el tanquecito este, no todos son del mismo tamaño, algunos son mucho más grandes y utilizan por lo tanto mucha más agua. Entonces, a esos tanques grandes, ¿por qué no meterle un bote lleno de piedra, como lo está diciendo la arquitecta? Y ahí ahorraremos agua. ¿Cuánto no se ahorrará en agua nada más si cada persona que vive en esta ciudad nada más y en otras ciudades, cuánto no se va a ahorrar en agua nada más? Así es que hay que pensar y el tip ahí está, es cosa de llevarlo a cabo. ¿Para qué? Para que en un futuro tengamos un poco más de agua potable. Tengo por aquí los eventos antes de finalizar rápidamente, porque el tiempo ya nos está ganando. El evento de mañana, jueves 14 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, será la caminata marchando por la tierra. Esto se llevará a cabo por las principales calles de aquí de Puerto Escondido, con pancartas alusivas a esto que está realizando el festival Bajo las Olas. Así es que invitamos a todo el público que nos escuche a que participe en esta caminata. Será mañana a partir de las 5 de la tarde en las calles principales de aquí de Puerto Escondido. Para el próximo viernes de 6 a 7 de la tarde, recolección de basura inorgánica. Esto será en las playas principales de Puerto Escondido, en todas las playas de Puerto Escondido. Todos con bolsas para basura y el punto de partida o el punto de encuentro será en las torres de salvavidas. Así es que invitamos también a todos los estudiantes, a todos los jóvenes más que nada, que son los que van a vivir en un momento en el futuro como padres, a que se unan a esta actividad, recolección de basura inorgánica, el viernes de 6 a 7 de la tarde. Y para concluir con estas actividades, el sábado 16 de octubre a las 9 de la mañana en la bahía principal se llevará a cabo un concurso de pintura infantil. Pues bien, profesor César, vamos a culminar con el tema. ¿Algo más que desee agregar para culminar con eso? Sí, mira, el festival está invitando a las autoridades competentes a ver en los baños secos y sistemas de tratamiento locales una alternativa económica y eficiente para llevar el drenaje a las colonias que le hacen falta, a los ciudadanos a pagar su servicio de agua potable y aceptar estas alternativas que puedan tener nuestras autoridades. Finalmente, los esperamos mañana en la marcha a las 5 p.m. en conocida allá cerca de la terminal de autobuses al norte de Puerto Escondido, para que nos manifestemos. Se les invita a que llevemos una playera blanca como motivo de la marcha, que lleven sus pancartas con todo lo que quieran decir acerca del medio ambiente, todo lo que no les gusta que estemos haciendo los ciudadanos, las autoridades, todo, y que nos expresemos y que vayamos ahí juntos y que demostremos que los ciudadanos podemos hacer un cambio. Agradecemos al ingeniero Mere por su grandísima contribución a este programa, y a la arquitecta Claudia el día de hoy, y al medio, ¿no?, porque nos está abriendo sus puertas y este espacio de comunicación para llegar a todos los radioescuchas. Bien, pues muchas gracias. Hoy el tema del día de hoy fue el agua que bebemos. Mañana tendremos un nuevo tema también, así es que les pido por favor a todo el público que nos escucha que todas las tardes escuche estos temas porque son de suma importancia para todos nosotros. Y mañana les recuerdo, a las 5 de la tarde por las calles principales de este puerto se llevará a cabo la caminata marchando por la tierra, todos con sus pancartas alusivas, y el punto de salida va a ser en la central turística de aquí de Puerto Escondido. Por lo mientras continuamos con la programación de Estéreo Esmeralda.